Seguimos en el Enredando y como les comentábamos en el bloque anterior, ahora vamos a conversar acerca de, entre otras cosas, ¿no? Un nuevo libro que acaba de salir aquí en Argentina y que se titula Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo, escrito por Decio Machado y por Raúl Civecci, compañero Raúl que ha salido ya en otras ocasiones aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos para el análisis de la realidad latinoamericana, ¿no? Un libro muy interesante que además viene a cuento de lo que recién conversábamos en el bloque anterior, ¿no? La coyuntura de Venezuela, pero también, como decíamos en la apertura, acerca de la coyuntura de Brasil, ¿no? Con una derecha golpista que de hecho ha impulsado y ha votado, y seguramente este será uno de los ejes que debatamos, una reforma laboral, ¿no? Y que se vincula también, podríamos decir, con la coyuntura argentina, donde la dinámica de los despidos, la represión que denunciábamos también de PepsiCo, e incluso la iniciativa de también impulsar una ley de flexibilización laboral, está en sintonía. Entonces, un contexto regional en ebullición, muy cambiante, que amerita profundizar en lecturas más rigurosas y en profundidad de todo este complejo cambio de época, y para eso lo tenemos en comunicación a Raúl Civecci. ¿Cómo te va, Raúl? Te saludan acá de Hernán. Hola, y Antonella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acaba de salir este libro, Cambiar el mundo desde arriba. Raúl, contanos un poco cómo surgió y ¿qué plantean ustedes, no? Hay muy provocador el subtítulo, Los límites del progresismo, recién decíamos, un debate que quizás no se ha profundizado tanto, pero que es más urgente que nunca, el pensar los límites y el porqué de esta debacle, de alguna manera, o por lo menos esta dinámica en la que decantó el progresismo latinoamericano. Sí, tiene como varios objetivos el libro. Por una parte, poner de pie o poner de otra vez erguir algunos debates que me parece que son importantes sostener. Por ejemplo, la palabra revolución. La palabra revolución tiene una historia, tiene un contenido, y no cualquier cosa es una revolución. Digo, la burguesía la ha pervertido, ¿no? Te dicen, ahora la revolución es comprarte un coche no sé cuánto, ¿viste? La publicidad del consumismo, ¿verdad? Pero también nosotros la hemos pervertido. No cualquier cosa es una revolución política. Los clásicos del socialismo, Marx, Lenin, Mao, diseñan lo que es una revolución, ¿verdad? E incluso las ciencias sociales. Una revolución supone destruir los aparatos represivos del Estado, ¿verdad? O sea, un triunfo electoral no es una revolución. Entonces yo creo que eso es una cosa un poco más conceptual, más pesada, pero creo que es necesario clarificar de qué hablamos cuando hablamos de revolución. En segundo lugar, estamos ante lo que algunos consideramos el fin del ciclo progresista. Y también queríamos aclarar qué entendemos por fin del ciclo progresista. No es que no vaya a haber más gobiernos que se definan progresistas. Quiere decir que las bases materiales y sociales sobre las que se apoyó el progresismo están en crisis, han sido desestructuradas por la propia realidad. Y nos referimos básicamente a dos cuestiones. Una, la economía, ¿verdad? El progresismo se asentó en una economía exportadora de materias primas, a precios muy altos, ¿verdad? Petróleo a más de $100, soja, minerales, bueno, esos precios cayeron estrepitosamente, y en el caso de Venezuela es muy claro, el petróleo está a menos de la mitad y hay una situación económica gravísima de endeudamiento de Venezuela. Entonces, las bases materiales del progresismo cayeron. Y a su vez, las bases sociales, que son muy claras a partir del 2013 en Brasil, que fue la paz social, bueno, la paz social también se rompió con la irrupción de los sectores populares en el escenario político y después con el aprovechamiento de las derechas de esa irrupción popular porque las izquierdas estaban incapacitadas o fuera de juego para entender lo que estaba pasando. Esa es una segunda cuestión que queríamos enfatizar, aunque siga habiendo gobiernos, por ejemplo, Lula puede ganar las elecciones, si no va preso, que es muy probable, pero puede ganar las elecciones. ¿Pero puede revivir el lulismo? Nosotros creemos que no, que el lulismo está enterrado, porque todo su proyecto de gobernabilidad está destruido, está debilitado. Entonces no va a poder hacer un gobierno como el que hizo Lula a partir del 2003, ¿verdad? Ya bajo el gobierno de Dilma el lulismo había entrado en crisis, y no nos olvidemos que Dilma fue la que inició el ajuste, que hoy es terrible, ¿no? No digo que sea la continuidad, sino una profundización tremenda de lo que tibiamente empezó Dilma. Esa es una segunda cuestión. Y después queríamos colocar algunos debates, ¿no? Por ejemplo, sobre las políticas sociales y el consumismo. ¿Cuál es el objetivo de las políticas sociales? ¿Qué efectos han tenido las políticas sociales en los principales países de América Latina? Bueno, estas son algunas de las cosas que queríamos poner a discusión con este trabajo. Y, por último, la cuarta, diría que es el final del libro, el papel de los intelectuales. Si hoy los movimientos necesitan intelectuales académicos o mediáticos, o lo que están siendo capaces, y esto me parece maravilloso, los movimientos, es de crear sus propios intelectuales. Bueno, estos son algunos de los debates que planteamos. Raúl, hola, ¿cómo estás? Antonella te saluda. Hola, ¿qué tal, Antonella? En este sentido que venías diciendo, establecen ahí, hay un apartado del libro en la que hablan de la relación entre progresismo y corrupción, ¿no? ¿Cómo laburan o desde dónde abordan esta temática que a veces es dificultosa de discutir entre las izquierdas? Sí, mira, la corrupción hoy, a diferencia de lo que fue en la historia del capitalismo, es sistémica. En la historia del capitalismo, la corrupción, o de nuestros países, para ir, era una desviación puntual. Había gente corrupta que se aprovechaba de estar en el aparato estatal para hacer sus negocios. Hoy el sistema es impensable sin corrupción. Y te pongo un ejemplo. Alemania, un país del centro, desarrollado, relativamente honesto, el capital allí, por decirlo de alguna manera, lleva años sin poder inaugurar un aeropuerto en Berlín, que fue construido por empresas privadas a cargo del gobierno, por fallas estructurales de ese aeropuerto. Quiere decir que hicieron un disparate cuando hicieron el aeropuerto, ¿verdad? Quiero decir que hasta en el centro de Europa, que yo creo que la historia del capitalismo, por lo menos en el siglo XX, fue uno de los capitalismos socialdemócratas más prolijos, por decirlo de alguna manera, hasta allí ha llegado esta cosa de la corrupción. O sea, la corrupción hoy no es una desviación, es parte de lo que, bueno, llamamos acumulación por despojo o acumulación por robo, ¿verdad? Uh-huh. Es parte de eso, así como nos roban el agua para, la contaminan para cultivar soja, para la minería, ¿verdad? Bueno, roban a las personas su vivienda, su trabajo, sus derechos, etcétera. El sistema funciona así. Entonces, en un país como Brasil, donde las campañas electorales siempre las financió la empresa privada, en donde las propinas para que, o sea, yo te elijo gobernador o alcalde de una ciudad, y pongo la guita para tu campaña electoral, ¿verdad?, como empresario privado, y vos me devolvés esa guita que puse, incrementada, plusvalía multiplicada, a través de obras. Bueno, así funciona el capitalismo brasileño, que es uno de los más exacerbados en este sentido, pero en absoluto es el único. Esta es la base de la corrupción. El PT, en el gobierno, claro, porque que el sistema funcione así no quiere decir que yo lo avale. Okay. El PT en el gobierno, y esto lo ha planteado muy claramente Frei Beto, este cura de la Teología de la Liberación, brasileño, que publicó un libro, que estuvo en el gobierno de Lula y se fue, publicó un libro que se llama La Mosca Azul. Dice, cuando la mosca azul te pica, te corrompiste. Es decir, te empezó a gustar la comodidad, tener coche, tener casa, una casa en la playa, otra en no sé qué, otra acá. O sea, la comodidad, bueno, a él no lo picó. Pero a la izquierda debería haber pasado por eso. No debería haber funcionado dentro del sistema corrupto, sino haberlo transformado. Y lo que hizo el PT en Brasil fue jugar con esa corrupción, solo que en vez de a favor de los viejos caudillos corruptos del sistema político brasileño, a favor de la gobernabilidad del PT. Y esto ya se había visto 2 años después de llegado el PT al gobierno, en 2005, cuando se destapó aquello del mensalao, que era una mensualidad que le pasaban a los diputados, no del PT, sino de la oposición, para que votaran los proyectos del gobierno, ¿verdad?, usando empresas estatales. Y no se aprendió la lección y se siguió en la misma cosa. Entonces, yo no tengo duda de que la derecha y el juez Moro, que es de derecha, aprovechan la corrupción para hundir al PT. Pero vos estuviste en el juego. Entonces, sos también responsable por haber estado en el juego y por no haberlo transformado. Raúl, ahí, así como está la palabra revolución, que es más que un significante, ¿no? Es una consigna, es un proyecto, es una utopía, como contracara hay una palabra que muchas veces, creo yo, la izquierda olvida en este ánimo de complejizar la realidad, incluso el marxismo, que es la de explotación. Y bueno, se acaba de votar una ley de precarización laboral en Brasil, en Argentina ayer. Bueno, se sucedieron, ¿no?, estas lógicas de represión, de desalojo en una fábrica, PepsiCo, ¿no?, ocupada, claro. Y ahí aparece la brutalidad descarnada, pero también la vigencia de lo más tradicional y perverso del capitalismo, que es la explotación de la clase trabajadora. ¿Cómo ves este panorama regional, ¿no?, de una ofensiva de las clases capitalistas en ese plano? Y también las posibilidades de respuesta, ¿no?, en una realidad compleja como la de Brasil, en el caso de Argentina, a nivel más continental. Bueno, ¿qué puedes decirnos al respecto? Yo creo que en esta época, como decía, de acumulación del capital por robo, la explotación del trabajo está aumentando de forma exponencial en todo el mundo. Y, por ejemplo, todos los empleos que se destruyeron con la crisis, vuelve a haber empleos porque el desempleo, porque el capital necesita, pero en condiciones mucho más bajas, ¿verdad?, con salarios más bajos. Lo que están haciendo es una profunda reestructura de la seguridad social, ¿verdad?, aumentando la edad de jubilación, disminuyendo las condiciones de jubilación. O sea, vamos a un régimen mucho más explotador que del que venimos. El estado del bienestar se terminó, ¿verdad? El estado desarrollista se terminó. Entonces, el capital apenas puede implanta un sistema como la maquila. ¿Qué es la maquila? La maquila es un sistema por el cual la fábrica se convierte en cárcel. Entonces vos dejás de tener derechos, sos un preso que trabaja no 8 horas, las horas que el capital quiere, o te echa, o te mata, como sucede en las maquilas de Guatemala, de Honduras, de México, en el norte, cerca de la frontera. Entonces, ese es el modelo del sistema hoy. Hoy, en un momento, el sistema aspiró a integrar a los trabajadores, ¿verdad?, con condiciones laborales mejores, lo que fue el peronismo y el desarrollismo en Argentina, los 40 en adelante, ¿verdad? La dictadura ya empezó a quebrar eso, el neoliberalismo lo quebró más, y hoy se terminó. Hoy el sistema de explotación es muy cruel. Entonces, el modelo extractivo hoy genera empleo para la mitad de la población, empleo mínimamente digno. La otra mitad sobreviven como motoqueros, como trabajos precarios, o no sobreviven directamente, tienen que acudir al empleo completamente ilegal, ya sea en las redes del narco o en el autoempleo o lo que sea. Pero la mitad de la población, el sistema lo rechaza, a la mitad de la población. No tienen lugar en el sistema actual. Entonces, de ahí la guerra en México, de ahí el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres, contra los jóvenes, etcétera. Entonces, estamos en esa situación, estamos en una situación en la cual hay que entender que el sistema funciona así. Los gobiernos que vengan, que pueden llegar a venir gobiernos que te den un poco más de aire, van a ser coyunturales, como lo fue el gobierno, y cada vez más como lo fue el gobierno de Cámpora, que fueron unas pocas semanas, ¿verdad? Entonces sí, Cámpora fue un mejor gobierno que otros, pero ¿cuánto duró? ¿Y cuánto duró siendo un gobierno que apostaba más a lo popular? Bueno, eso se terminó, el capital apostó por lo más duro, y eso hay que entenderlo. Incluso los gobiernos progresistas, lo que hicieron, entre otras cosas, hicieron algunas cosas positivas, fue profundizar el modelo extractivo. ¿cuándo creció más la soja en Argentina? Bueno, en la década kirchnerista. Entonces, el modelo hoy es un modelo de exclusión, de hiperexplotación y de empobrecimiento de los sectores populares, porque ya no necesitan a la mitad de la población, ni siquiera para acumular capital, acumular por robo, porque ya no hay que robarles. Y las mercancías que consume esa otra mitad son mercancías de baja calidad, no consumen iPhones, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en la que creo yo que estamos. Estamos dialogando con Raúl Civechi aquí en el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Raúl, hay algo por lo que en general nos preguntamos cuando pensamos las coyunturas y es el papel de los medios, tanto de los medios masivos y hegemónicos de comunicación como de los alternativos. ¿Cómo ves vos en estas coyunturas el papel de los medios? Bueno, yo creo que los medios del sistema, esta mega fusión que ahora hizo Clarín, sí, claro, o Globo en Brasil, etcétera, son los medios del sistema. Evidentemente no nos van a favorecer a nosotros, ¿verdad? Son los medios de opresión, de distracción del sistema. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestros propios medios. Y nosotros tenemos que tener muy claro que lo que nos venden los medios no es para nosotros. Porque hay una vieja consigna de los romanos que era pan y circo, ¿verdad? Darles un poco de comida a los pobres para que tengan, no se mueran, y mucho circo para que estén entretenidos, ¿verdad? Y bueno, nosotros hoy el circo no nos puede marear, ¿verdad? El circo no es lo nuestro, y cuando digo el circo estoy pensando en el consumismo. Nosotros no podemos transformar la realidad, y estoy pensando en los militantes, en las miles de personas que van a las marchas, en las miles de personas que se indignan con el sistema, estoy pensando en ellos y ellas. Nosotros no podemos pensar que lo voy a decir de una manera bien grotesca, ¿verdad?, que con un iPhone en una mano y con una papeleta de votar en la otra vamos a ir al paraíso socialista, ¿verdad?, o a donde sea. No, es necesario en una mano dejar de tener el iPhone, quizás es mejor tener una radio que sintonice radios comunitarias como la de ustedes o que sintonice otras cosas, y en la otra el puño para pelear, ¿verdad? Nosotros no podemos dejarnos persuadir por los medios del sistema y necesitamos nuestros medios. Y ya que me lo preguntás, Andrea, te voy a decir algo que a mí me puso muy contento. El otro día leí un censo que hizo Arexia, que es esta red de revistas, sí, Arexia, comunitarias. Sí, Arexia, sí. Y la leen las revistas, tanto a nivel de web como a nivel de papel, llegan a 5 millones de personas. Lo que quiero decir es que si a eso le sumás las radios comunitarias, ya no somos marginales, claro, ¿verdad? A nivel de comunicación tenemos un peso. Entonces, yo me acuerdo cuando el acampe de Monsanto, si yo quería enterarme de lo que pasaba en el acampe, ni siquiera Página 12 me lo informaba. Tenía que entrar en aquel momento a Ecos Córdoba, que es una página web que informaba del acampe, y así con todo. Entonces, tenemos ya una red lo suficientemente amplia y construida como para no depender de los grandes medios monopolizados. Y eso me parece que es un aprendizaje bien fuerte y bien importante, porque ya estamos en esa situación en la cual podemos, tenemos y podemos potenciar eso que ya tenemos. O sea, está bien denunciar a los monopolios mediáticos y todo eso, pero sobre todo lo que tenemos es que apoyarnos y apoyar lo que ya tenemos construido, que insisto, no es poco, no somos marginales. Raúl, allí en tu libro también de alguna manera polemizás con ciertos intelectuales que a la vez son referentes de procesos políticos emparentados con lo que se denomina progresismo, entre ellos García Linera, ¿no? ¿Quién últimamente ha planteado una hipótesis y a ver qué te parece, que estamos en presencia más que de un fin de ciclo de oleadas revolucionarias? Es decir, hubo una oleada, o oleadas de cambio social. Hubo una primera oleada que podríamos emparentar con el progresismo y como toda oleada implica reflujos y nuevas alzas de esa lucha en un contexto y con sujetos quizás diferentes en términos organizativos o de posibilidad de demandas. Ustedes en el libro plantean algo interesante al momento de pensar también qué implicaría un cambio civilizatorio, una ruptura integral, que es la posibilidad de un colapso, ¿no? Algo que, si uno lo piensa, se angustia, es decir, no ya pensar en una revolución. Quizás en términos del mito de lo que supieron ser las revoluciones del siglo XX, ¿no? Un proyecto que de conquista del poder y de satisfacción de nuestros sueños, en una clave quizás más consciente, planificada, sino el colapso que también plantearon los zapatistas, ¿no? En su momento y que hoy defienden. Bueno, ¿a qué se refieren, por un lado, con esa perspectiva de un colapso civilizatorio del capitalismo? ¿Y qué opinás acerca de estos planteos de García Linera? A ver, primero con lo de García Linera. Yo creo que a mí me gustaría que hubiera nuevas oleadas revolucionarias, ¿verdad? Y creo que las va a haber. Lo que pasa es que los gobiernos progresistas, y en concreto el de Bolivia, que es el caso de Álvaro García, lo que han hecho es debilitar y cercenar la capacidad de los movimientos de encarar esas oleadas. Lo hicieron al dar dos golpes de Estado, porque son así, dos golpes de Estado, en dos organizaciones populares indígenas de Bolivia, como son la CONAMAC y el CIDOB, ¿verdad? El CIDOB son indígenas de tierras bajas, y la CONAMAC es la Coordinadora Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Entonces, debilitan a los movimientos. Todos los gobiernos progresistas han debilitado a los movimientos. Algunos directamente, otros sin proponérselo, pero los han debilitado. Entonces yo creo que las oleadas revolucionarias siempre nacen abajo. No vienen de un gobierno, ¿verdad? El gobierno puede fomentar, puede apoyar, pero yo lo que estoy viendo es que los movimientos, cuando la marcha del Tipni, que fue una marcha en defensa de un territorio y Parque Nacional en Bolivia, porque el gobierno quería hacer una carretera que prácticamente lo destruía, el gobierno la reprimió y la condenó, la criminalizó, esa marcha. Entonces, son los movimientos los sujetos, no los estados, de una oleada revolucionaria. Y lo segundo, el tema del colapso. Yo creo que el colapso tiene una larga trayectoria en el pensamiento revolucionario. Marx y Engels apostaban al derrumbe del capitalismo, ¿verdad? Lenin también. De hecho, la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, es vivida por los pueblos como un auténtico colapso, ¿verdad? Igual que la Segunda Guerra Mundial. Claro, el colapso no es de las bolsas, ¿verdad? No es de Wall Street, etcétera. El colapso es de la vida de los de abajo, porque es en eso donde nosotros afirmamos nuestra acción. Entonces yo creo que ahí hay dos cosas. Una, el sistema actual, por muchos motivos que ahora no hay tiempo, desde sanitarios hasta ambientales, va hacia el colapso, ¿verdad? Eso es un elemento clave, y económico, por supuesto, va hacia el colapso. Pero lo otro es que si uno se para como revolucionario o como una persona que desea un mundo nuevo, yo pienso en la biografía de Lenin, ¿para qué momento te preparás vos? ¿Verdad? Te preparás para el momento en el cual lleguen esas situaciones extremas, ¿verdad? Lenin se preparó toda su vida para el año 17, y de hecho en cuanto pudo se peló en el 17 de Suiza, donde vivía, a Rusia, a Petrogrado. Uno se prepara no para la próxima campaña electoral, más allá de que pueda agitar o pueda ir a las elecciones, no estoy diciendo que no, pero tu preparación fundamental no es para eso. Tu preparación fundamental es para el momento en el cual la vida entre en una bifurcación, socialismo o barbarie. Entonces, para eso nos preparamos. Y yo creo que eso es una cuestión muy anterior a la definición de una táctica o de unos objetivos o de una estrategia. Es pensar, bueno, ¿para qué estoy yo aquí y en qué dirección me estoy preparando? Y yo creo que esos debates son los que faltan en nuestra izquierda, en nuestra militancia. O sea, como se decía antes, debates estratégicos. Pensamos demasiado en la coyuntura, en si la ley tal, si la de, si la represión tal, que son importantes, pero esa denuncia, esa organización en torno a una actividad puntual de respuesta al sistema, no puede hacernos olvidar que tenemos una estrategia de largo plazo y que esa estrategia es lo que guía nuestra acción. Bueno, Raúl, nos encantaría seguir conversando, pero sabemos que en unas horas ya vas a estar por acá, por Argentina, y que hay previstas una serie de actividades en los próximos días a propósito de la presentación de tu libro, pero también de análisis, de lectura, ¿no?, y de debate alrededor del contexto que vive Argentina y Latinoamérica. Así que si querés un poco compartirnos esas actividades que se van a realizar, bienvenido. Bueno, yo el fin de semana y el lunes voy a estar con Movimientos, Bachillerato Popular en Flores y en Avellaneda con Movimientos. El martes 18 voy a estar en la esquina Rebelde y en MU por la tarde, en dos horarios distintos. Y el miércoles 19 voy a estar en Tacuarí, en la calle Tacuarí, no me acuerdo, es el Centro Cultural La Maga, me parece. Sí, La Maga. Presentando el libro con varios compañeros, con Giuseppe Coco, con Bruno Cava de Brasil y con Decio Machado, el colega con el que hicimos este libro. Buenísimo, Raúl, que te tengamos de nuevo por acá, por Argentina. Un contexto continental y global donde las organizaciones y los movimientos tienen que poder debatir a nivel estratégico, como vos decís, así que viene muy bien este libro en términos de balance, pero también de disparador de alguna hipótesis muy sugerentes para esta nueva oleada, ¿no?, o este proyecto más de largo aliento de alternativa civilizatoria que ustedes proponen allí en el libro. Bueno, espero que nos veamos estos días. Un abrazo para vos, Hernán, y para Antonella. Un beso, Raúl. Chau. Chau. Pasaba entonces Raúl Civecci, dejando algunos títulos interesantes que seguramente más luego puedan leer en la gráfica que seguramente haremos de la nota con Raúl. Y qué lindo escuchar, ¿no?, que se informa, le contamos a nuestros oyentes que Ecos Córdoba es un medio alternativo que hace parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Incluso algunos de ellos laburan las redes de la red. Así que qué lindo escuchar, ¿no?, que Raúl diga que se informaba de la campaña en Monsanto a través de los compañeros y las compañeras que le están poniendo ahí el cuerpo a la lucha contra el extractivismo en Córdoba. Nos vamos de este bloque a escuchar un poco de Miss Bolivia, que hace poco estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y le dijo ahí a esa mesa entre fascista y refinada que a la gilada ni cabida, y volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas. Hola, Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Mañanas, ya no tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece a mí o a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibes.